Dile, dile, a verdugo en la casa, que lo que. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres las tetas, te las pago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres el culo, te lo pago. Si tú quieres las tetas, si tú quieres el culo, si tú quieres chapearme, pide lo que quieras, baby, que yo te lo pago. Pago, te lo pago, te lo pago, te lo pago. Pide lo que quieras, baby, que yo te lo pago. Pago, te lo pago, te lo pago. Pide lo que quieras, baby, que yo te lo pago. Yo te lo pago y después yo te llevo pa' condado. O pa' una casita ahí que yo tengo ya por dorado. Mueve culo lado a lado. La cabrona en ponerme bellaco tiene un doctorado. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres las tetas, te las pago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres el culo, baby, en ese booty hay miles. Te voy a dar más duro que un bajo durante una canción de Skrillex. Tú me pones durex, yo me pongo relax. Y si quieres, invítate a unas amigas. Deja el fronte, ponte pa' mí que sé que eres honde. Rompe, ella sabe que no tiene compe. Ese burrito por encima como helicóptero. Eléctrica Thunder, como cable jumper. Ey, chinga desde como octavo grado. Padre Milf y Spy es abogado. Ese culo se ve que ya te lo hicieron. Pero si quieres las tetas, te las pago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. No me venga a decir. El adiós, yo no trago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres el culo, te lo pago. Bebecita llena esta solicitud. Tú estás bien de la salud. Madre soltero, casada, respóndeme la inquietud. Pa' hacerte completa gratitud. Dejar todo la entro toda la noche en mi mood. A mí me gusta tu actitud. Cebulla estuvo con W y ahora quiere estar con el Goto Belú. Chingame pa' ponerte grandota. Y esas nalgas rebotan, pero faltan las dos tetotas. A mí lo de alcahuete se me nota, con senda nota, así que aprovecha. Pídele a Cupido por la flecha, porque si raya adentro te la echa. Ya tienen la vida hecha. Sheesh. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres las tetas, te las pago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago. Si tú quieres el culo, te lo pago. Llamo una pasarela y sin ropa me modela. La bellaquera desespera. Ya, te pago todo lo que tú quieras. ¿Te acuerdas cuando tu puerta tocaba? Nada te salió como pensabas. Ahora soy el que te clava. Con el celu el culo te graba. Y el novio tuyo que me vi como que se traba. Quiero putas exóticas y un Ferrari Italia. Y no eres una de ellas, paso tengo varias. Esto es de a veces, no me importa que te vayas. Siempre vuelve y no le queda el papel por más que lo ensaya. Baby, si tú quieres te llevo al cirujano. Que es lo que tú quieres, la teta velando. Pero si te lo hago, levántate temprano pa' que me mame el bicho y no hacértela en vano. Con las manos te masturba, tengo otro cirujano pa' la vulva. Gordito con pulpa, si me vengo es tu culpa. Baby, ya tú sabes que ya tú eres adulta. Te la echo si me haces el tratamiento pa' cambiarte el clima y no sientas el viento. Si te portas mal, tengo tu escarmiento. Perdón si te miento, es el aburrimiento. Le doy suave si le doy duro, me insulta. La figura 4 y después la catapulta. Mueve la silicona, porque te estás cabrona. Ahora estás preñada, a vuelta y no es en broma. Ya te sigo pa'l carajo. Es un mío, nigga. Real G for life. Yo lo guardo. Estando una sobredose de Codini. Maleanteando y partiendo todo.